11:46 de la mañana si estás escuchando Panorama en vivo, pero tal vez podés estar escuchando esto en la siesta, en Acá no se duerme nadie. Sea como fuere, es momento de llevar el melón para otro lado, para el lado de la narración, de las ficciones, de quienes han escrito, de quienes se han ocupado de transmitir alguna historia en algún momento. De toda esa pesquisa, búsqueda y deseo se ocupa Francisco Pancho Mondino, que lo tenemos aquí en la mesa. Buen día, Pancho, ¿cómo va? Buen día, Negrito, bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Mire la misión que tienen, un programa en el que 97,8% del programa es información. Se ocupa del relajo mental de todos nosotros. El otro tanto lo hará la música y los otros columnistas como usted, que llevan la cabeza para otro lado. Pero hay mucha información dando vuelta, incluso con los otros columnistas también. Usted es el que nos despeja, el que nos hace pensar en otra cosa. Sí, estuve escuchando justo un poco la nota anterior y pensé que si bien vamos para otro lado, a lo mejor no vamos tanto para otro lado, en el sentido de que nos vamos a ocupar de un señor que escribió, que contó y que se ocupó mucho de estos personajes a los que él llamaba los nadies, que serían los que siempre pagan. Por eso hice alguna... me pegué con lo que venía de antes. Bien. El señor al que me refiero no necesita presentación, se llama Eduardo Galeano. Un señor que para la gente de mi edad tiene el valor de habernos abierto la cabeza con sus venas abiertas de América Latina. Que lo habremos leído hace más de 40 años, pero la metáfora sigue vigente, lamentablemente. Sí. Y te diría que a muchas generaciones posteriores también, también les pertenece, por suerte, también, ¿no? Esa cosa de totalmente. Apropiación. Exactamente. Y una de las maneras que él tuvo de ocuparse de esto, aparte de explicarnos este funcionamiento, fue a través de las historias, a través de los cuentos que fue recopilando de esta gente, de esta gente que en algún momento él llama los nadies, y que él dice, bueno, es esa gente que vale menos que la bala que los mata. Hay una construcción desde la narrativa de poder inventar algo, una figura como el nadie, pero que en realidad está totalmente atado a lo terrenal y a lo real, ¿no? Totalmente. O sea, es una creación de lo real. Totalmente, bueno, en sus libros están llenos de estas pequeñas historias que hablan de estos personajes y que, bueno, yo podría decir que son grandes historias. Voy a contar un par de esas historias, de esas pequeñas historias. Me encanta. Una dice que un hombre rico toma de la mano a su hijo, lo hace subir por la ladera de una montaña, y cuando llegan a la cima, le muestra el paisaje y le dice: mirá, cuando seas grande, todo esto va a ser tuyo. Un hombre pobre toma a su hijo de la mano, lo hace subir por la ladera de la misma montaña, y cuando llegan a la cima, le dice simplemente: mirá. Otra historia habla de una mujer en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, viviendo en la más profunda de las miserias, que decide dejar a su hijo y partir en busca de algún lugar para vivir. Sabe que en el camino puede morir de víbora,

y le parecían buenísimos. Pobres tipos, ¿cómo pudo ser? Y él, que los había odiado un rato antes, aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas, ahora los veía de a uno y bebía con ellos. Por suerte nadie lo reconoció. Estos llorosos que gemían, todo fue por Ovidulio, todo fue por Ovidulio. Y ninguno se dio cuenta de que Ovidulio era ese que estaba con ellos la noche entera, abrazado a los vencidos. Bueno, lo colamos a Galeano en medio del relato hablando de Obdulio y de esa noche increíble, ¿no? Perderse por Río a ver maravilloso la cara de tristeza y la desazón de un pueblo entero y él siendo el provocador de eso. A compartir con los vencidos. Wow. Bueno, no sé si me ligué un disfrute totalmente. Bien. Sí. Era esta. Porque es varias veces mencionado por Galeano todo en la gesta del maracanazo con distintas visiones, sí, de ese mismo día y sensaciones generales. Totalmente, pero bueno. Sí, bueno, aparte, respecto del fútbol, tiene una cantidad de joyitas. Él dice que la diferencia entre Maradona y Messi es que Maradona llevaba la pelota atada. Ajá. Messi la lleva dentro del pie. Muy bien. No generando ninguna grieta de absolutamente no, nada, todo lo contrario. No, bueno, el que quiera armar grieta que la arme. Bueno, y se lo extraña mucho a don Eduardo, pero también me parece que ha logrado una trascendencia de más allá de su físico, de lo táctil con él, ¿no? De poder tenerlo cerquita. Perteneció a una generación que pudo dejar registro, incluso hasta esto que compartimos, estuvo sus buenas producciones televisivas en los últimos años, ni hablar que mil veces a él le gustó y siempre le encantó compartir su propia lectura de sus propios textos. Y eso sí te quería preguntar a vos, porque me parece que sí, eso pertenece a otra generación y que tiene que ver con aquello de la propia actividad de Galeano a la hora de escribir. Incluía antes irse de viaje, y eso me parece que también abrió cabezas para, no solo con la lectura, ¿no?, sino que invitó a mucha gente a viajar y a ir en busca de historias, para después incluso capaz transformarlas, como hacía Galeano, porque él documentaba, pero después se sentaba él a contar esa historia. Totalmente. Bueno, yo no sé si es el último de sus libros, por lo menos de los libros publicados, que tiene por título El cazador de historias. Yo creo que lo pinta realmente. Él hacía eso, él salía a cazar historias. Uh-huh. Y salía por el mundo a cazar historias, sobre todo Latinoamérica. Pero y tenía un profundo respeto y admiración por el narrador espontáneo. Uh-huh. Aquel que le contaba historias en una casa, en un bar. Están como esos dos momentos de disfrute, me parece, en Galeano, ¿no? Como esa casa y ese encontrarse con narradores para después poder él transformar en otra narración distinta o que sugiera, por lo menos con su pluma, aquella narración primera que lo absorbió a él. Totalmente. A lo mejor de una manera distinta, que nosotros en el encuentro pasado hablamos de los Grimm y cómo a ellos les preocupaba, sí, el respetar la escucha y el lenguaje. Y bueno, acá no, y Galeano siempre se daba todos los permisos y todas las libertades para en la reescritura. Todo era transformado a idioma galeano. Exactamente. Uh-huh. Es como que había un universo galeano y, y las historias caían ahí. Pero sí está bueno, porque es verdad que se toca con lo de la semana pasada, porque hay una compulsión por ir a buscar la historia, porque no se pierda, y tal vez, no sé, nos ha pasado a muchos que a través de alguno de esos párrafos, de alguna de esas narraciones de Galeano, algo aprendimos y nos llevó con la sed a buscar más información. Totalmente, porque bueno, creo que él tenía claro que en los narradores estaba el germen que permitía conservar y transmitir la memoria íntima de un pueblo, de una comunidad. Genial, genial, me encantó. Bueno, Galeano puede volver en cualquier momento, porque también ha abarcado tanto, tanto, tanto. Totalmente, porque sí. Porque aparte también, porque si no nos quedamos nada más con este costado de oscuro, de la parte más dolorosa de aquel que es el que está en los estratos más bajos, el que más padece, el que más sufre. Sí. Y también ha recopilado historias donde la picardía, el sesgo humorístico, sí, señor, aparece. También incluso hasta, bueno, conceptos más posteriores como, ¿no?, lo de la rebeldía con alegría, creo que está en Galeano también, ¿no? Totalmente. En sus búsquedas también, en poder sacarle la parte luminosa a la historia. Exactamente. Pancho, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá volvamos con Galeano en cualquier otro momento, o que se cuele cuando elegís algún tema, y seguro don Eduardo se aparecerá por ahí. Sí, hay un tema de Lila Downs que dice: mi corazón me recuerda. Me parece que hay conexión ahí entre memoria y corazón. Sí, yo no sé por qué motivo o cuáles son las cuestiones conceptuales que a mí me hacen pegar. O Lila Downs me permite evocar a Galeano. Uno te conecta con el otro. Para ser modernos, sí, dirías el me linkea. Bueno, trataré de incorporarlo. Me enlaza. Bueno, escuchamos a Lily Downs, en este caso, con Mi corazón me recuerda, ya que el corazoncito de Pancho, cada vez que escucha a Lila Downs, a esta genial artista que tiene este continente, lo evoca a don Eduardo Galeano, a quien estuvimos repasando hoy y que volveremos seguramente en algún momento durante el año. Seguramente. Gracias, Pancho. Gracias a vos, Negrito. Pasó Francisco Mondino con Las cosas del contar por Panorama, y por acá no se duerme nadie. Que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. Soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena y les echa cala. Yo soy el tiempo. Es mi muerte la que va en los relojes andando,